padre, ayúdame. A mis calas lo he perdido. ¿Dónde la podré encontrar? ¿Dónde la podré encontrar? En la pampa de